Buenas tardes, son las 13 y 37 minutos de este martes 19 de julio de 2011. Arranca un nuevo programa. Este nuevo programa se llama Historias Variadas. Estamos con el operador, el Rulo. Mi nombre es Federico. Agradezco a Radio Con Todo por darme este espacio y esta oportunidad de poder compartir junto con todos ustedes. Como bien saben, ¿no? Los oyentes de Radio Con Todo me pueden encontrar también en Tarde Piaste, en Mañanero Con Todo y en los informativos. Hoy estamos abriendo un nuevo programa, un nuevo ciclo, en donde vamos a compartir varias cosas. Entre ellas, ¿por qué se llama Historias Variadas el programa? Primero porque tenemos poesías, tenemos historias, tenemos reflexiones, entre muchas cosas. Así que estaremos todos los días alrededor de este horario. Muy pronto se incorporará también una compañera a leer historias con todos nosotros y para compartirlas también con ustedes que están del otro lado escuchando Radio Con Todo 102.5. Desde aquí, desde Berazategui, en la calle 10, entre 147 y 148. Si nos quieren llamar, háganlo al 4226-7173 o entren a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com o al Facebook de la radio, que es Con Todo Comunitaria. Muy pronto haremos una casilla de mail y un Facebook del programa, ¿no?, de Historias Variadas. ¿Cómo estás, Rulo? ¿Todo bien? No puedo hablar porque, bueno, no tiene el micrófono. ¿Cómo surgió la idea de este programa? La idea de este programa es también dar un vuelco, un giro, ¿no? Y de tener otras propuestas que vayan, digamos, por otro lado, ¿no? Que no sean solamente noticias estructuradas, sino que se abarque, también se pueda abarcar una noticia o algún acontecimiento social de una manera más metafórica, por así decirlo, o cosas que nos pasan a nosotros, a uno mismo. Es más, si nos querés mandar tu historia o tu escrito, lo podés acercar a Radio Con Todo, calle 10, entre 147 y 148, número 4798, o mandarnos un email a radiocontodo@gmail.com. Y las leeremos aquí en el programa, en este espacio que tenemos desde Radio Con Todo, para compartir con todos ustedes. Bueno, espero que les guste el programa. De esta manera le damos comienzo a Historias Variadas, ¿no, Rulo? Un nuevo programa. Esperemos que nos vaya bien, como Contar de Piaste. Y como mañana le conté, que a la gente le guste también, ¿no? Básicamente, al que le gusta, digamos, las metáforas, las poesías, las visiones por ahí abarcadas desde un punto de vista no tan estructurado, puede ser que le guste el programa, así que espero que así sea. Bueno, vamos a arrancar con un poema que se llama Muchas veces, cuántas veces. Muchas veces lloré, muchas veces grité, muchas veces protesté, muchas veces me enojé. Pero cuántas veces reí, cuántas veces me callé, cuántas veces acordé, cuántas veces me alegré. Muchas veces defendí lo que era para mí. Muchas veces reclamé lo que sacaban de aquí. Muchas veces evité lo que no me hacía feliz. Pero cuántas veces defendí lo que era para todos. Cuántas veces reclamé lo que sacaban de más allá. Cuántas veces evité a lo que nunca enfrenté. Muchas veces me burlé de tu cara de payaso. Muchas veces me ahogué en un vaso para disimular mi intromisión. Muchas veces te gané porque soy más fuerte que vos. Pero cuántas veces te ayudé cuando estabas allá abajo. Cuántas veces estuve sobrio dejándome llevar por la intuición. Cuántas veces perdí para darte una mano a vos. Muchas veces deambulé por los caminos de la vida. Muchas veces fui producto de mi egolatría sin razón. Muchas veces te tuve enfrente queriendo ignorarte por cómo sos. Pero cuántas veces tuve rumbo fijo en este camino tan difícil. Cuántas veces me saqué el caparazón. Cuántas veces te tendí la mano aceptándote tal cual sos. Muchas veces engañé sin tener remordimientos. Muchas veces me creí ese chamullo de que si tengo esto soy mejor. Muchas veces me sentí poderoso pensando que todos estaban enterrados en un pozo. Pero cuántas veces fui sincero y me quedó el gusto de lo verdadero. Cuántas veces aparté a ese objeto sin valor. Cuántas veces fui humilde sin sentirme superior. Muchas veces dije puta después de hacer el amor. Muchas veces vomité odio y rencor. Muchas veces te vendí algo que no era para vos. Pero cuántas veces fui dulce en alguna relación. Cuántas veces extinguí en mi estómago ese odio y rencor. Cuántas veces te regalé algo que va perfectamente con vos. Muchas veces idolatré a personas que no son como yo. Muchas veces lastimé por rabia y desamor. Muchas veces imaginé un mundo de perfección. Pero cuántas veces veneré a un héroe verdadero. Cuántas veces sané con amor y comprensión. Cuántas veces tuve los pies sobre la tierra. Muchas veces me equivoqué. Cuántas veces erré. Muchas veces me caí. Cuántas veces me levanté. Bueno, este es un poema, más que nada, aparenta, digamos, ser una autocrítica, ¿no? De decir las cosas que uno se fija de uno mismo y que no está tomando en cuenta, digamos, lo que le pasa muchas veces al otro. Creo que es algo que pasa a menudo, a todos, ¿no? Que somos un poco egoístas en algún sentido y no le damos importancia o la suficiente importancia que... De lo que le pasa a terceros, ¿no? A personas, seres queridos de nosotros, y priorizamos, digamos, nuestras necesidades más banales por sobre las necesidades más urgentes que pueden tener nuestros allegados, queridos, llámese novia, hermano, primo, amigo, tío, lo que fuere. A mí me parece que tenemos que a veces sentarnos y decir, loco, pongámonos las pilas y veamos qué onda con la gente que de verdad queremos, ¿no? Y no nos dejemos llevar por pavadas, por cosas materiales, que bueno, que a todos nos pasa, a mí me pasa, a Rulo también seguramente le debe pasar, ¿no? Y uno no toma conciencia, no sabe convivir en realidad con esa necesidad superficial y esa necesidad verdadera. Que es la que en realidad nos. Perdón. La que en realidad nos va a llevar adelante siempre. Porque tenderle una mano a un amigo, a un hermano, es algo, loco, es algo re groso y re importante. Y me parece que lo tenemos que empezar a hacer más a menudo. Y ahora que se acerca el Día del Amigo, ¿no? Decirle a tu amigo porque es el Día del Amigo, te quiero, porque hay un día estipulado, establecido, no hay un día estipulado y establecido para que sea el Día del Amigo. El Día del Amigo es todos los días, como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Abuelo, el Día de la Abuela. Buscamos, digamos, un refugio o tratamos de festejar, digamos, en una fecha particular, pero hay que festejar todos los días que somos amigos, que somos hermanos, que somos novios. Para los que estén enamorados también va a haber poesías y va a haber otras cosas, también reflexiones sociales acerca de temas que nos importan, básicamente. Son las 13:46 minutos de este martes 19 de julio de 2011. ¿Cómo pasa el año? Ya estamos a mitad de año. Es increíble cómo circula el tiempo. Bueno, te vuelvo a repetir las líneas de comunicación por si te querés comunicar con nosotros. Es el 4226-7173. La dirección de email es radiocontodo@gmail.com. El blog es www.radiocontodo.blogspot.com. El Facebook de la radio es Contodo Comunitaria. Esas son las formas que te podés comunicar con nosotros. Espero que lo hagas, que te acerques. Nosotros estamos en la radio desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Así que entre esas horas vos te podés acercar, podés dejarnos tu mensaje, tu escrito, o decir, loco, tengo ganas de compartir tal cosa de tal escritor o de una persona que la verdad que me llegó mucho, O sea, vos, Rulo, por ejemplo, ¿qué libro te gustó o te llegó? ¿Tenés alguno en particular o no? ¿No? Una vez me dijiste que te gustaba uno de Galasso. Sí. Uno de Galasso. Rulo, bueno, le gusta la historia, evidentemente. Así que, bueno, si a vos te gusta algún tipo de literatura y tenés ganas de que lo leamos al aire, tenés ganas de escucharlo del otro lado, no tenés más que acercarte a la calle 10, número 4798, 347 y 148, y traernos eso que vos querés compartir con nosotros y que no te animás a leer, y nosotros lo hacemos por vos, lo compartimos con toda la gente por vos. De esta manera vamos a ir al primer corte de Historias Variadas, y nos encontramos con más escritos, con más contenido, con más metáforas en el próximo bloque. ¿Te parece? Cerras las filas del dolor, fundiendo.

La violencia, ¿quién la ejerce? ¿Qué tipo de violencia? La violencia social, ¿no? Violencia es por ahí discriminar, segmentar, un montón de cosas. Acá hay un texto que se llama No me juzguen y vamos a leerlo. La palabra exacta es impotencia. Eso es lo que me genera la conclusión que saca otro sujeto sobre mi persona. Me tildan de inadaptado y resentido. Para ellos, soy un joven con padres ausentes y un futuro adulto de mala vida. Estoy apestado. Al menos eso es lo que me hacen creer. Soy un enigma social que merece vivir en una isla con otras personas que, al igual que yo, no son dignos de respeto ni de inclusión, pero sí de una lástima obligada para alimentar lo bueno que soy y cómo me compadezco de mi prójimo. Le ponen título a mis acciones. Si me interesa la política, formo parte del clientelismo. Si me facilitan un trabajo desde el Estado, soy un vago. ¿Qué puedo hacer sin que me juzguen? Parece que nada. Lo malo lo llevo en la sangre. Es de herencia la explicación al porqué de mi condición. Obrar mal es hereditario y, por ende, es una falencia de la educación primaria que la da la familia. Hay una cosa que se llama sistema que desde el vamos me educó mal. En mi colegio no había maestras angelicales, aulas pulcras y niños rubios como nos muestra la televisión. Sí estaba lo que se ve en diferido para algún numeroso pero siempre excluido sector. Había maestras mal pagas, aulas venidas abajo y chicos con distinta test que pasaban diversas necesidades. Tuve un montón de compañeros que dejaban la escuela. A esto no se le puso el título de qué injusticia o hay que hacer algo para que esto no pase. Simplemente lo llamaron deserción escolar. Un término técnico que parece dirigirse a un objeto inerte. Me crié en un hogar donde los sostenes trabajan 14 horas diarias o están incursionando en una vida librada a la suerte para comer. Mi mamá no hace platos variados, más bien se arregla con lo que tiene. Mi papá aporta a la olla con los pocos pesos que hace y trata de satisfacer las necesidades de mi numerosa familia de forma mágica. Por eso, creo fervorosamente que él es la reencarnación de Houdini. Tengo hermanos, o mejor dicho, padres precoces, que tienen como interrogante cómo darle de comer a sus hijos. También están los que eligieron la vida fácil, pero no son dignos del análisis del porqué de esa vida. Mis amigos se parecen mucho a mí. Tenemos una triste coincidencia, los problemas. No soy capaz de avanzar, pero sí de estancarme. Soy conformista y mi esencia está formada por ventajas momentáneas. Casi nadie se detiene a pensar que soy el fruto de lo neoliberal. Todos me agravian, pero nadie me conoce. Desconocen mi bronca e ignoran mi malestar. Si le pongo una frase poética a mi forma de vida, ni siquiera nací en cuna de mimbre. Yo no les quiero comer la cosecha. Simplemente quiero que vean quiénes somos realmente. Así que no me acusen más y contribuyan a que tengamos las mismas posibilidades sin tildarnos de delincuentes ni de desaforados sociales. Yo no los juzgo por vivir bien. Así que ustedes no me juzguen por ser pobre. ¿Cuántas veces no se juzga a una persona por la condición social? Si le interesa la política, forma parte del clientelismo y si le facilitan un trabajo del Estado, es un vago. Y nadie se detiene a pensar que esa condición social es fruto de un proyecto nefasto anterior, digamos, a esta época, en donde se cerraron industrias, en donde se mató a una generación. Y hoy, lamentablemente, pagamos las consecuencias. En cuanto a educación, en cuanto a integración. Ojalá llegue ese día en que todos tengamos la, las mismas posibilidades. Es por lo menos a lo que yo aspiro y creo que a una gran parte de la población argentina también aspira. A tener la misma posibilidad en todos los aspectos de la vida, ¿no? Poder concurrir a la escuela, poder tener un plato de comida, poder ir a la universidad, tener un trabajo de una buena remuneración. Creo que hay que entender también un poco el contexto cuando se habla por ahí de violencia, como decía la introducción de Agarrate Catalina. Uno siempre vincula la violencia con los sectores, con los estratos sociales más bajos, más humildes. Pero detrás de eso hay un contraste muy, muy feo, que es el olvido. Porque a la gente más pobre siempre se la olvida. Entonces, al sufrir esa consecuencia del olvido, actúan de determinada manera. Un pibe de 10 años que no va a la escuela, que el padre es alcohólico, que la madre es prostituta, ¿cómo se pretende que salga ese pibe si no tiene contención? O una persona huérfana, ¿cómo pretendemos nosotros que tenga contención y que aporte a la sociedad como supuestamente nosotros aportamos? Me parece que hay que solucionar aquí cuestiones de fondo primero antes de juzgar al otro por la condición social o por las acciones. Porque ¿quién tiene más culpa si agarro un arma? Yo, que tengo una instrucción, que mis padres me dieron una educación, me dieron amor, me dieron contención. O ese pibe que no recibió todas esas cosas. Que no recibió contención, que no recibió amor, que no recibió educación, que pasó hambre. Si yo agarro un arma y ese pibe agarra un arma, ¿quién es el que tiene más culpa? Es para pensarlo. A mi forma de ver, soy yo el que tengo la culpa. Porque ese pibe tuvo menos posibilidades que yo. No tuvo posibilidades directamente. Entonces creo que entre todos tenemos que tratar de remediar esas situaciones que nos acongojan. Porque a mí me acongoja las necesidades que pasa la gente. Ojalá yo pudiera solucionarlas. Creo que aporto para solucionarlas. Trato de hacer lo que esté a mi alcance. Pero no es suficiente. Entre todos tenemos que tratar de salvar a esas personas olvidadas que alguna vez el Estado olvidó y que las dejó a la deriva, que la dictadura militar las condenó con ese proyecto de sangre, fuego, de pobreza, de desaparición, de muerte. Esperemos que algún día esto cambie. Yo creo que va a cambiar, que estamos próximos a cambiar los aspectos en nuestra sociedad, contribuyendo a sanar, digamos, las heridas de esa gente que pasó tantos menesteres en la vida. Siguiendo la línea un poco esta de, digamos, de los estratos sociales y de un montón de cosas que nos vienen pasando, hay un texto que se llama La cadena de pobres. La pobreza es como el eslabón de una cadena. A sus costados hay un hierro frío, supuestamente irrompible, gris, duro, contundente y que en algún momento se oxida. En el medio hay un vacío sin fondo lleno de incertidumbre. La cadena de pobres está compuesta por muchos eslabones. En ese insensible material se identifica al que necesita. La cadena se arrastra. Se usa para levantar objetos pesados, para agredir, para inmovilizar. Su utilización nunca estará vinculada a un trabajo fino que necesite una delicadeza particular. Este elemento pesado, forjado a base de golpes y fuego para moldearlo, es la animación de una vida bombardeada por necesidades. La cadena de los pobres se construye en la fábrica de libertad de los pudientes. El martillo que le da forma a los eslabones golpea duro y de una forma seca. El metal siente cada martillazo y a pesar de que él nació con una forma y un propósito, lo someten sin consulta a ese choque de un metal nacido para golpear y otro para ser golpeado. Una vez construida la cadena, sale al mercado. Se distribuye por todos lados. No hay lugar en donde no llegue este elemento pesado, especialmente diseñado para la temperatura social. Si le dan frío, se enfría, y si le dan calor, se pone al rojo vivo. La marginalidad es un objeto para la mayoría. Todos critican la falta de estética de este objeto, pero nadie piensa en la fábrica que lo diseñó. La pobreza es un diseño hecho por personas que se encargan de dibujar las necesidades para convertirlas en rencores y resentimientos. El pobre es rencoroso y por eso delinque, dicen algunos. El pobre es resentido y por eso mata, dicen otros. Esta teoría, que lleva a más de uno a decir que los infortunados son resentidos y rencorosos, se basa en el prejuicio y el miedo instalado por los mismos que fabrican la cadena de pobres. Esos que forjan los eslabones de la desigualdad, plantan en cada persona el miedo a la pérdida de objetos o logros conseguidos a base de trabajo y dedicación. Esa fantasía en donde el perjudicado lucha contra el que perjudica, es un enfrentamiento sin sentido que carece de argumentos. Porque sostiene que una persona de bajos recursos apela a su envidia para arrebatar algo de valor material que está imposibilitado de obtener porque el rencor y el resentimiento no se lo permiten. Muchos medios de comunicación intentan hermanar al delito y al homicidio con la pobreza. Esta relación que se hace no tiene análisis y se sacan conjeturas erróneas sin examinar el contexto. Por estos tiempos tenemos cárceles que superan su capacidad, minada de menores sin estudio, con historias de vida trágicas y sin oportunidades. Muchos de estos reos no tienen una condena firme y deambulan por las cárceles esperando que algún juez tome en cuenta su caso. Generalmente salen y reinciden, porque el sistema carcelario, en vez de darle herramientas y oportunidades, hace lo contrario. Los denigra, tratándolos como menos que basura. Los incita a pelear y también a participar de delitos estando adentro del penal. Dicen que estos jóvenes no tienen futuro porque no hacen proyecciones en su vida. Yo me hago esta pregunta. ¿Se puede proyectar cuando otro proyecta por vos? Obviamente que no. Pero es más fácil que padezcan el presente y que no disfruten el futuro. Contribuir a la sociedad no es solo pagar los impuestos, sino tenderle una mano al que no tiene los recursos para pagarlos. La pérdida de valores, de la costumbre del trabajo, el delito, la droga, los homicidios, los comportamientos irracionales. Todo está tristemente vinculado a un estrato social. Sostengo que la vinculación de un estrato social a hechos delictivos es como la cadena. Se forja golpeándola, quemándola, arrastrándola, y cuando no sirve más, se deja a un costado permitiendo que se oxide. Vamos a ir a un pequeño corte y en el próximo bloque debatimos un poco este texto que es para un debate bastante amplio. Sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. Ciudad por rosas, te hace bien. hace mal, te hace odiar. We'll be right back. Volviendo a historias variadas, son las 14 y 24 minutos, ya estamos llegando al final de esta primera edición. Espero que bueno, que les haya gustado lo que compartimos con ustedes. Vamos a tener, hoy está un poquito desorganizado, pero tendremos cosas más variadas todavía, de distintos autores que compartiremos juntos mientras transcurran los programas. Bueno, anteriormente hablábamos también un poco de lo que eran, ¿no? Cómo juzgan a la persona pobre, de cómo se identifica por ahí a la pobreza con un elemento, ¿no? Como es la cadena. Y esa concepción que tienen algunas personas sobre la gente menos pudiente, ¿no? Que tiene menos recursos. Y que nosotros decíamos, aspiramos a que esto cambie alguna vez. Esperemos que así sea. Luchamos por eso. Bueno, paso rápidamente un chivo. Tenemos el Centro Cultural de la Juventud ubicado en la calle 144A22, donde hay diversos talleres de guitarra, murga, percusión, inglés, electricidad, ¿qué más? De arte, de ajedrez, de historia, de política. Tenés un abanico de posibilidades muy grande en el Centro Cultural de la Juventud, calle 144A, número 2222. Así que acercate, es enfrente de la Plaza La Paz, esa plaza nuevita que pusieron acá en Berazategui, que tiene la pista de skate. Bueno, te puedes acercar ahí para concurrir a cualquiera de los talleres, es libre y gratuito. Y encima los chicos son recopados. Otra de las cosas que quería decir, que se hizo radio abierta en Berazategui, el sábado estuvieron los chicos de Juventud de Frente organizando la radio abierta, que la verdad los felicito porque salió muy bien. Se nota que Juventud de Frente está organizando el cambio, como es su lema, ¿no? Y está tratando de concientizar un poco a la sociedad sobre los distintos problemas y buscar las soluciones todos juntos con los temas que tenemos ahora, ¿no? También si te querés ser parte de Juventud de Frente, si tenés esa inquietud política dentro tuyo, si querés generar un cambio de verdad, acércate al Centro Cultural de la Juventud, también donde te van a saber indicar cómo podés hacer para participar de Juventud de Frente. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo al 4226-7173 o entra a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandanos un mail a radiocontodo@gmail.com o entra a nuestro Facebook, que es Con Todo Comunitaria. Bueno, vamos al último texto. En este caso es una poesía que habla un poco sobre cómo es el amor, digamos, más que nada, ¿no? Se llama Ese Amor. Ese amor incalculable. Ese amor determinante, ese amor resplandeciente, ese amor extravagante. Ese amor inclaudicable, ese amor que se divide. Ese amor intransigente, ese amor insurrecto. Ese amor en un púlpito, ese amor exagerado. Ese amor abatido, ese amor construido. Ese amor con menesteres, ese amor lleno de ganas. Ese amor de paradigmas. Ese amor preponderante. Ese amor que explora. Ese amor estático. Ese amor lleno de ira. Ese amor plagado de sueños. Ese amor que no concilia. Ese amor con suspicacia. Ese amor estrepitoso. Ese amor oprobioso. Ese amor de tertulias. Ese amor que se confunde. Ese amor que es déspota. Ese amor que nunca huye. Ese amor análogo. Ese amor con diferencias. Ese amor vulnerable, ese amor influenciable. Ese amor que amedrenta, ese amor que apacigua. Ese amor que hostiga, ese amor que inventa. Ese amor que convierte, ese amor que divierte. Ese amor manifiesto, ese amor que confiere. Ese amor que se vence, ese amor que aprieta. Ese amor que circula, ese amor que sufre consecuencias. Ese amor que agrede, ese amor que perdona. Ese amor que no niega, ese amor que exhorta. Ese amor idílico, ese amor que predica. Ese amor que te quita, ese amor que te indica. Ese amor dubitativo, ese amor con seguridad. Ese amor que se envalentona, ese amor fugaz. Ese amor mancomunado, ese amor imaginario, ese amor agreste, ese amor que volará. Ese amor perdido, ese amor rotundo, ese amor malherido, ese amor falaz. Ese amor, un solo amor, el único amor, el verdadero amor. Bueno, cuántas maneras, ¿no? Cuántos adjetivos puede tener el amor, cuántos adjetivos le podemos encontrar nosotros, ¿no? Dependiendo de la situación en que nos encontremos cada uno, puede ser de distinto. No a todos nos pasa lo mismo con respecto al amor. Tenemos distintas sensaciones, distintos movimientos interiores que nos llevan a sacar conclusiones de lo que sentimos nosotros en nuestro interior. Estamos escuchando Agarrate Catalina de fondo. Me encanta Agarrate Catalina, la verdad está muy bueno. Son las 14:30 de este martes 19 de julio de 2011. Mañana es el Día del Amigo, mañana pasala bien, festejá. Decile a tu amigo que lo querés, pero decíselo todos los días, no se lo diga solamente en el Día del Amigo. Hemos llegado al final de esta primera edición. Espero que la hayan pasado bien, que les haya gustado el programa. Nos vamos a encontrarnos en la semana también. No lo vamos a hacer todos los días al programa porque es un programa que produce también un desgaste. Es simplemente como para buscar un poco de paz en esta vorágine que vivimos constantemente de esta sociedad tan alocada. No encontrar una palabrita, un texto, algo que nos reconforte y que nos dé ganas de escuchar, básicamente, ¿no? Donde haya conclusiones, donde haya metáforas, donde haya amor, donde haya rencor, donde haya distintas sensaciones que son propias del ser humano y que, bueno, que todos tenemos incorporados a nuestro comportamiento. Rulo, gracias por estar ahí del otro lado en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Yo soy Federico, él es Rulo en la operación técnica. Nos estamos encontrando. Esto fue Historias Variadas. Que la pasen bárbaro. Nos vemos. Chau. Thank you.